Anime Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite N. Donde encontrarás información, debate y reseñas sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre, en compañía del Marcus y el Sensei Inuyasha. ¡Comenzamos! Hola Metal Gear. Hola Sensei. Hola Marcus. Ahora sí estamos al aire. Sí, ya, ahora sí. Ah, bueno. Ay. Buenas noches, Sensei. Muy buenas noches. Me ibas a decir algo en mi internet, ¿verdad, güey? Sí, le iba a decir que su internet es una mierda, pero... Igual que el tuyo, güey. Mi internet se pone mierda cuando llueve y eso me jode porque los días de lluvia son como para jugar en línea. Y pues no puedo jugar. No, está bien pinche inestable en la red. Esperemos ya. Fíjate lo que me pasó en la semana. ¿Quieres que adelante un poco de la novela? Sí, venga la novela. La novela porque de internet. Pensé que ya empezó la tercera temporada, ¿no? Sí, ya es el tercer mes. Por 12 capítulos. Qué bien. No, güey, mira, pasa que por andar de mi pinche en un foro, de pura casualidad me contactó un ingeniero de redes de Cablevisión. Ajá. Pero no de la central de aquí, no, de la de Monterrey. Pero como el servicio de aquí depende del de Monterrey, o sea, vaya, están unificando la red y de hecho ya lo que... Todas las decisiones que hagan en esta red las tienen que tomar desde Monterrey. Es una mierda, ¿no? Sí. El tema es que ya tuve la suerte de que me contactaron los ingenieros de red de Cablevisión Monterrey, no Saltillo. Y ya me pidió mis datos y todo el pedo y ya le dije cuál era la falla y me dijo, ok, cuenta con eso que se va a resolver. Pasa que le hice un pergamino como de 30 páginas de qué chingado está la falla. Ajá, genial. Entonces espero que ya en estos días, ya, ¿qué? Y de hecho nada más es una pendejadita, güey, que pongan otro canal más de envío. Son 3 habilitados. Deben de ser 4 y estos pendejanas tienen 3. Obviamente que van a estar saturados los 3 canales. Ay, pero bueno, ve usted cómo son las cosas aquí en este pinche país. Ah, ya lo sé. Pero bueno, estamos aquí. Este es un capítulo perdido, esto no lo vamos a considerar. ¿En qué programa vamos ya de la serie, Marcos? Como en el pinche... En el 11, ¿no? 6. No, güey, vamos en el 11 ya de la segunda temporada. Ah, ¿sí? Ahora sí estoy llevando la serie. En el primero ya me valió madre la serialización, pero ahorita sí ya vamos bien. Este es el programa 10. Podemos hacerlo como el 9.5, una madre de esas, pero... Ah, fuck the police. Está bien, sí, 9.5, porque qué lástima que va a ser un programa perdido. Es un programa corto, chinga. Aparte tantos temas que había esta semana. Uy, pues vamos rápido, güey, a ver, cuéntame. Que por cierto, va a entrar Marcelino en 10 minutos. Ah, perfecto. A ver, cuenta Marcelino, ¿de qué me he perdido estos días? He Marcelino. Estado con el trabajo hasta el... ¿Cómo? ¿Me perdí, Marcelino? ¿Por qué todo el pinche mundo me dice, me cambia el nombre? Bueno, en fin. Temas. A ver, en orden. Hubo un demo culerísimo por la manera en que se manejó de Splatoon desde el viernes pasado. Ah, es verdad. Un poquito antes hubo una campaña Kickstarter del creador de Banjo-Kazooie para hacer un nuevo juego parecido a Banjo-Kazooie. Después de eso, déjame recordar bien, tuvimos el anuncio de que el proyecto PT o Silent Hills ya no está en la PlayStation Store ni para descarga. O sea, que no lo haya bajado, ya nunca lo va a poder bajar aunque tenga la licencia comprada. Después, hoy, bueno, es que la última noticia está más pro. Hoy anunciaron, o fue ayer creo, anunciaron Assassin's Creed Syndicate, que es la continuación de Assassin's Creed, que vendría siendo el 7, si no mal recuerdo. No, el 6. Sí, el 6. Que va a ser exclusivo para el Xbox One y el PlayStation 4 y la PC. Como ya Ubisoft también mencionó, que ya no va a ser juegos para consolas de generación pasada. Y la noticia de la semana fue que el productor Koji Igarashi inició una campaña Kickstarter para crear un sucesor de Castlevania. En esa pinche campaña él pedía $500,000. Y la cifra que lleva hasta ahorita es ridícula. Ese es el resumen general. Usted diga con qué empezamos. Mientras yo aviso que sí va a haber programa, porque ya había puesto que no va a haber. Ok. Bien, pues vamos con lo de Splatoon. Splatoon, a ver, ahorita. Sí habrá programa. Ay, pinche. Es que después del putazo que le diste con el gorila, güey, jaló la máquina, güey. Ajá, qué bueno, porque solo chingados entienden las personas y las máquinas. A ver, voy a comentar aquí, si habrá. Pues esto que ahora tengo de hormiga, güey. A ver, ahorita la cuenta. Ahorita que llega Marcelino. Oye. Para que dé su opinión sagaz. Fija de bravo. Ya. Lo del demo de por cierto, antes que nada, pinche Arquito, no estés mamando. Ahorita voy a configurar tu modem, pendejo. Ya. Estás chingando, güey. Saludos a Arquito, que tal vez no nos escucha. Es que le cambiaron el modem al güey. También le está fallando el internet como a mí. Es más, por eso no hubo cubil el viernes, güey. O sea, todo el pinche mundo le está fallando el internet. Sí, no mames, a pinche Arquito el viernes no le jaló el internet. Mira, cualquier día que nos están saboteando. Sí. A ver, mira, putos, ¿por qué no le hacen que le falle la competencia, culero? Ah, es que la competencia a todos les falla. Ah, la chinga. O sea, es peor cuando ellos transmiten. Ah, muy bien. Ese es un bug en el sistema. Ajá, exacto. O sea, ¿Es algo así como el demo de Splatoon, güey? Algo así como el demo de Splatoon, que Nintendo son tan güeyes para... Quieren entrarle como a la onda de la nueva generación con DLCs y cosas así, pero son tan güeyes. Pero les voy a explicar lo que pasa. Desde el jueves pasado uno podía tomarse el tiempo necesario para encender su Wii U y bajar un pequeño demo de Splatoon que pesa como... Bueno, pesaba como 500 megas, una mierda, una cantidad ridícula, muy pequeña. Para jugar Splatoon y probarlo y ver si te gustaba para que te animaras a comprarlo. Cosa que pues últimamente es muy recurrente porque eso lo hacen ya prácticamente con todos los juegos que salen. Bueno, Marcelino, saludos. Acaba de llegar. Sí, pues es que buenas, es un canon. Buenas a todos. ¿Cómo están? Bienvenido, Marcelino. Te decía, Marcos, ya prácticamente es un canon, ¿no? Sacar un demo de un juego que va a salir nuevo. Ajá. Para algunas compañías, porque para otras no es tan común. Entre ellas pero... Nintendo. Ajá. Normalmente cuando es una nueva entrega o una nueva IP, pues sí es como que muy así de... Vamos a sacar un demo para que la gente lo pruebe. Y Nintendo dijo, pues nosotros también hay que hacer uno. Y... pues sí, lo hicieron. El demo de Splatoon, que desde hace mucho tiempo ya la gente quería saber qué chingados con Splatoon, porque era como algo muy exclusivo. O sea, era algo que solamente veíamos desde los Nintendo Direct. Sí, y en los eventos. O sea, era un demo que estaba disponible solo en eventos. Uh-huh. Y aún así el demo, como que no, más bien los cuando lo mostraban era como que muy general, no era una cosa muy pro que digamos. Y bueno, ya Nintendo dijo, vamos a sacar un pinche demo. Cualquiera pensaría que era un demo como los que saca Nintendo en el 3DS o cualquier otra compañía en cualquier lado, de que lo bajas y lo juegas con un número limitado de veces. Pero esta vez Nintendo tuvo una magnífica idea. El demo se conoció como Splatoon Testify, algo así. Testify, no recuerdo qué chingado. Pero... ajá, le voy a poner esa mierda. Y entonces lo que Nintendo planeaba era que tú bajaras el demo y que solo ibas a poder jugar el demo 3 horas. No como límite de tiempo, o sea, como decir, pues échate una partida de 3 horas. No, o sea, estableció 3 horarios fijos de 1 hora cada uno para que probaras el juego. Los horarios empezaron el viernes. Oye, no mames, no mames, pinche Marcos, ni que fuera el Satellaview, güey. Así fue. Por eso la gente como que estuvo muy confundida. Porque el primer horario fue el viernes en la tarde, no recuerdo qué pinche hora. Y pude jugarlo. Luego, el siguiente horario fue el sábado en México de 6 a 7 de la mañana, o creo que de 5 a 6. No mames, güey. Métalo, pinche madre. Y el tercero y el último también el sábado de 2 a 3 de la tarde. Cosa que la gente se le hizo estúpidamente pendejo. Sí. Vaya la redundancia. Valga. Hago una pausa, hago un paréntesis aquí, Marcelino. Ahorita que mencioné el Satellaview, así era con aquel periférico que salió nada más en Jacón para el Super Famicom. Este era un periférico. Si ustedes recordan, en el Super Nintendo, abajo tiene un puerto de expansión que se llama el puerto X. Bueno, en Japón, aquí en México ese puerto no se ocupó. Bueno, en América y en el resto del mundo, más que en Japón, ese puerto no se ocupó. Para variar. Japón, sí, en Japón sí, para variar, como con el Nintendo 64, que ese puerto era para el Disk Drive. A lo que quiero llegar es de que ese era un periférico llamado Satellaview que ponías el Super Nintendo arriba del Satellaview. Se conectaba este a un codificador de televisión satelital y esto a una parabólica. Tú podías bajar del satélite señal de televisión y luego esa señal se mandaba hacia el Super Nintendo por otra salida, pues. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Que el Satellaview transmitía juegos. Ahora sí que hacía streaming de juegos. Lo que ahora quiere hacer Sony con el PlayStation Now, Nintendo lo hizo por allá del 96, 97, ¿no? El servicio de juegos funciona por allá del año 2000. Y pues el servicio nada más funcionaba a partir de las 7 de la tarde, hora local de Japón. De 7 de la noche a 1 a 2 de la mañana, hora de Japón. Porque era la hora en la que pasaba el Satellaview, que era el nombre del satélite, por la órbita geoestacionaria dirigida al Japón. Eso es, por eso ahorita comento lo del Satellaview, por eso de que tienes un límite de tiempo, porque por ejemplo se transmitían juegos como Zelda, Link to the Past, se transmitía el primer Zelda de NES en una versión de Super Nintendo, se transmitió por ahí una secuela de Chrono Trigger. Gol. O sea, hubo por ahí un juego de F-Zero, Grand Prix, y por ahí también una secuela de The Legend of Zelda Link to the Past. Entonces, esto es algo lo que me recordó esos tiempos del Satellaview, mi estimadísimo Marquesín. Sí, justo así fue. Pero pues aquí pero no tiene sentido, güey, porque era pinche internet, güey. En ese tiempo no había pinche güey internet. No, y de hecho, por lo mismo es implementar un sistema arcaico y viejo para tratar de vender un juego moderno, que no funcionó un carajo. Bueno, mucha gente lo intentó probar y los que estaban encantados pues solamente fueron los que pudieron jugar. Pero hubo muchas personas que no podían porque entrabas y había mucho tráfico, sencillamente no podías entrar. Te dejaban. O estabas fuera de tiempo. Te dejaban, o tratabas de entrar cuando no dieran los horarios y te mandaba a chingar a tu madre discretamente. Y por eso fue un demo así como que medio mal manejado. Y no se sabe si va a ser el único que haya. Pero como el juego ya está a punto de salir, creo que es obvio que tal vez sea el único. Y otra cosa que pasó con el demo de Splatoon es que la gente como que no es que no le ha hecho caso, sino como que no le dieron mucho sentido al demo. Por lo mismo de que duraba tan poquito y porque estaba en horarios muy limitados, pues algunas personas que trabajaban o que alguna pendejada así o que dormían muy tarde se quedaron sin el demo. Y eso como que los desmotivó. Al menos yo leí comentarios así de que por qué chingados hacían eso y mierdas así. Y también hubo esta típica pelea de los horarios. Porque Nintendo dio una hora, pero lo dio en horarios de los Estados Unidos. Uber. Entonces muchas personas estaban muy confundidas, no entendían qué carajos. Y para los gringos, pues creo que era las pinches, ¿qué? Es como a las, si era aquí a las 2 de la tarde, allí debía ser como a las, ¿qué será? Es que acuérdate que Estados Unidos tiene cuatro horarios, güey. Ahora, sí. Ahora, ¿qué uso horario de los Estados Unidos agarraron? Me imagino que el del Pacífico, ¿no? El de ya de... Sí, el del Pacífico. Sí, no, imagínate, si eran 2 de la tarde, imagínate que eran las 4, güey. Sí, precisamente por eso también unas personas tenían ese delay. Y afuera de ese desmadre de todo el horario de los demos y eso, El juego. ¿El demo? El juego. ¿El juego? El juego. Tal cual. Vamos al grano con el juego. Vamos al... ¿Tú jugaste el demo, sí, Marcelino? ¿Mandé? ¿Lo jugaste? Nah, es horario laboral. Ah, voy a quedar un... Yo sí estuve muy tranquilo. Pude jugarlo 2 sesiones de las 3 que hubo. O sea, imagínense, todos los clientes potenciales compradores no podían jugar el demo porque estaban trabajando. Ajá. O sea, puro pinche güey así, explotado como Marcelino. Sí, sí. Los que descansamos en sábado como yo, pues... No, no normal, o sea, lo vimos como un pasatiempo, como un distractor, ni como algo para darle mucha crítica. Oye, Marcos, ¿sabes cómo me imaginé a Marcelino cuando vio los horarios de streaming de Splatoon, güey? Como el chango de las memes que subí. Sí, pero antes de eso, güey. Ay, pobre Marcelino. Sí. Odio esos horarios. Luego me toca que veo streaming de juegos de Atlus y son a las 6 de la tarde, salvo a las 6 de la tarde. Te da más coraje porque dices, ya salí. Oh, pinche tráfico de Catepunk. Déjese de eso. Me quedo, me dejan más trabajo, me voy, no voy a poder verlo. Pobre Marcelino. Y luego los juegos de Atlus que traen muy más bien chichonas, ¿verdad? Como que últimamente no. Pues no sé si usaron uno, creo que sí fue de Atlus, ¿no? Ah, Dragon's Crown. Sí, que le quitaron imágenes porque iba a ser catalogado como Adult Only. Y ese ya no puedes meterlo en consolas, güey. Debe ser otro. Sí, que le tuvieron que... iba a ser Adult Only y tuvieron que censurarlo para que quede en Mature, güey. Sí. ¿Fue Dragon's Crown? ¿Marcelino o cuál chingas, güey? No, no fue Dragon's Crown, es uno de tipo anime, es otro. Okay. Es uno de esos juegos para niños pajeros, güey. Ajá. Para los que se conforman con 2D, porque no sí podrían hablarle a una mujer de verdad. Exactamente, es algo así como los... no, mejor no digo nada, güey. Pero hablando de chicas 2D, al rato vamos a platicar de una mujer. ¿Morrigan? Se llama... no, se llama Miriam. Y el mundo la ama, aunque nació hace como 3 días. Ah, chinga. Ya lo imagen. Yo te puedo decir, Marcelino, qué bueno que sabes. Te puedo decir, Marcelino, que no te perdiste de mucho del demo de Splatoon. El demo de Splatoon comienza con la pantalla diciéndote que el juego se llama Splatoon. ¡Wow! No me digas, güey. Como si nadie supiera. Y un arte de esta pinche chica calamara y llena de pintura. Luego le das jugar al pinche juego y no entiendo por qué putas quería que te conectaras a internet si lo primero que te tires es un tutorial. Un tutorial offline. Donde te explican cómo chingados moverte. Güey, ¿qué la conexión disparar a internet no es para validar de que puedas usar el juego, güey? Sí, pero a la vez no es tan necesario porque... ¿Pero para un demo? Ejemplo, yéndome un ejemplo, el demo de Bayonetta le juegas y ya no hay pedo. Porque recuerda que los demos de Nintendo son de usos. O sea, tienes 20 usos, tienes 15 usos, tienes 30 usos, mierda, sí. Vamos, yo... que te... en especial. ¿Mm? Entonces el demo de Bayonetta era de usos, güey. Sí, 20. Ah, mira. Aunque en ese era es de salir. Los únicos que me han tocado que no tienen... los únicos que me han tocado que no tienen... son los de Pokémon y unos especiales. Ah, sí, es cierto. Esos de Pokémon no tienen... ni bueno, los Free to Play, güey. Ni los Free to Play, porque son para gente pobre. Oye, que el Rusty Baseball estaba chido, ¿eh? De 3DS. Ah, sí. Ese para que me hayas subido a los pendejos que se compró todos los pinches minijuegos, güey. De los pocos. Sí, güey, no, o sea, me cae que yo nada más soy el único que jugó batazo y cambio, güey. Sí, yo creo que sí. O el este de ojo agudo, güey, que es cuando te toca ser umpire, que es lo más ojetre del béisbol. Ajá. Pero no, neta, hay comprendes. No, güey, hay comprendes a los umpires, cara. Sí, o sea, eres árbitro, güey, o sea, nunca, eso me pareció novedoso, pero bueno, estoy desviando el tema. De todos modos, ya. Volviendo al tema de Splatoon, empiezas y tú dices, pues es un pinche juego de disparo, ¿no? Yo empecé con el plan de, pues esto va a estar novedoso, ¿no? Bueno, no novedoso, sino como decir, pues, tiene algo de diferente. O sea, a lo mejor va a ser algo que no haya visto antes, pero no la gran cosa, no una pinche maravilla. Y lo primero de lo que me di cuenta fue que el pinche juego empiezas y te pone controles de movimiento con el WiiPad. Porque en primer lugar, quise jugar el demo de Splatoon en cuanto salió el viernes. Y dije, ah, huevo. Pero tuve el pinche problema que tiene todo el mundo de que su pinche gamepad se queda sin pila a lo pendejo. Un tiempo exageradamente corto. No, y yo dije, poco. Exacto. Y yo dije, bueno, pues ni modo, saco mi control Wii, mi Wii U Pro Controller. O sea, ¿cuál es la bronca? Y lo voy y lo prendo, empiezo a jugar y me dice, no, tienes que conectar tu Wii U Pad. Y dije, mierda. Y como yo soy tan obsesivo con los pinches cables, tengo montado todo para cargar el D-Pad, pero no para jugar con él mientras se carga, porque eso es de pinches nacos. Entonces sencillamente tuve que esperar mi media hora para que cargara tantito. Y ya, en ese tiempo se me fue media hora del demo. Pero bueno, fuera de eso, como les decía, imagínense que ustedes están jugando tranquilos y de pronto tienes que mover las manos para jugar un shooter. Eso sí es novedoso, pero eso es una verdadera mierda. O sea, ¿qué chingados que juega shooters está acostumbrado a hacer eso? Obviamente nadie. Y todo el demo te tiene... no todo el demo, sino todo el tutorial te tienen así. Tú estás como imbécil moviendo las manos para atinarle. Y hasta que se acaba te dejan quitarle los controles de pinche movimiento. Pero eso también es una consecuencia, porque yo vi muchos comentarios de gente que decía que creyó que así iba a ser todo el demo. O sea, que todo el juego iba a ser con control de movimiento, y pues obviamente ellos les dio hueva, no les gustó la idea, mandaron toda la mierda. Porque no sé, digámoslo así, no fueron pacientes para descubrir que pueden cambiar ese control. Pero ya, quitando esa mierda, el tutorial está bien, está interesante. El juego en sí se controla más o menos decente. Yo no le vi como que un uso práctico tanto a cómo se mueven los pinches personajes en cuanto a velocidad y animaciones. O sea, lo vi medio chapón en ese aspecto. Pero ya, entrando al multiplayer, Splatoon sí es lo que promete, es un juego de aventar pintura a lo pendejo. En donde tienes que pintar el escenario de tu color para ganar. Y ganas no por matar a más ni nada, sino por quién pinta más. Los escenarios son simétricos por lo mismo de que, por ejemplo, no vaya a tocar un güey un pedazo que tenga más lugar para pintar o alguna estupidez así. Los dos empiezan en un extremo, muchos shooters, y van moviéndose conforme ellos prefieran y conforme creen que es necesario. Y ya, puedes escoger cuatro armas, que es como una pistolita de agua de estas baratas. Luego está la Super Soccer. Bueno, que sí le digo yo, porque se parece mucho al modelo que tenía cuando era niño. Oye, entonces estaba loco yo, güey. Es la Super Soccer. También está un rifle de francotirador lanzapintura, que es una mierda. Es creo de las pinches armas más decepcionantes que vi. No me digas, es como el garrafón, pero de pintura, güey. No, es que es una mierda, güey. Uno cuando tiene un sniper dice, esta pinche arma es a larga distancia. Y yo iba caminando con mi sniper y vi de pronto un güey a lo lejos. Dije, uy, con esta le doy. ¿Qué le doy? Y es como si usted escupiera. Así. No, güey. No, ahí estaba otra mejor, güey. Es como si hicieras un Hadouken en el Marvel 2 con Danky Vicky, güey. Exacto. Sale un pinche moquito, güey. Solo que se cae. O sea, sí tira una línea. Tira una línea recta, pero no tiene impacto. O sea, no sigue derecho. No va a la distancia. No va a la distancia que apuntas. Se cae. Oye, güey, es como para decirle a Nintendo, necesitas ver más Box. Efectivamente, porque ese sniper fue una mierda. Nadie lo usaba. Porque no tenía uso práctico. O sea, bueno, por eso no es un demo, ¿no, güey? Pero es que cuando Nintendo modifica demo. Es que es un demo ya en vías de salida. Ay, sí, es un pinche demo. No, es verdad. Si hubiera sido un demo por enero, le creo, pero. ¿Ya cuánto falta para que salga? Ay, exactamente. ¿Dos semanas, güey? Falta al 20, le sale que sale el 27 de mayo, ¿no? Sí. O el 29. No recuerdo qué día, pero salen tres. Así que eso es irrelevante. Sale ya la última semana del mes. Una mierda. Déjenme decirles, estoy como un güey que está acostumbrado a entrar a juegos de shooter. Tú eres de Call of Duty para arriba, güey. De Halo para arriba. Agarrar el sniper. Tiene pedigrí. Todo. Y chingarme a todos así con una pinche bala. Empezar a hacer una poesía en movimiento. Y ese pinche sniper mierdero no furuló. Al menos no para mí. Luego viene otra arma, que es el rodillo de pintura, que es este famoso que ya ve que salen las ilustraciones y todo. Esa pinche arma es como una bomba nuclear en el puto juego. Porque en primer lugar corres y pintas un chingo de espacio. Si se te acerca un güey, aprietas los botones al estúpido y lo matas. Está acompañado con granados, o sea, esa pinche arma con esa chingas a todo el equipo. O sea, de entrada ya el juego ya está roto. De entrada el juego está rotísimo con esa pinche arma. Esa arma no está equilibrada, o sea, bien, seguramente en el multiplayer todos la van a agarrar porque pues es la mejor. Oye, no es que esté así discutible, es la mejor cosa por ahí. No es el arma, güey. Es el arma. Es el arma, precisamente. De hecho, ese es el problema. Va a ser la única que se usa, seguramente. En cuestión de que las otras son una mierda. Bueno, la Super Soccer no es tan mierda, pero no es tan buena como el pinche rodillo. Aunque creo que si todos escogen la misma arma, te sacan del juego. O sea, se sale el grupo. Porque tiene que ver al menos un güey con un arma diferente. Pero el problema es cómo chingados te coordinas con tus amigos para que alguien escoja otra arma. Si no, échate vos en el pinche juego. Algo vital en los juegos shooter. Algo cabronamente vital. Y de lo que yo me di cuenta, porque yo no estaba jugando pues con amigos, pero estaba jugando con unos güeyes. Pero me hubiera gustado poderle gritarle a un pendejo que yo iba a estar en el área de en medio cubriendo. Porque yo no, que mejor ¿sabes qué lo que se extrañaría, güey? ¿Qué? Se extrañaría como cuando jugamos en el Halo, güey. ¡Chin, me atropelló! Ajá, los comentarios. ¡Ay, ya, güey! No están. No están. Pero Splatoon tampoco es para que haya tantos comentarios épicos. El problema que tiene Splatoon y que yo percibí es que muchas personas no entienden qué es Splatoon. Porque muchos güeyes se iban corriendo al centro, que en los shooters es donde se ubica la mayor acción, o sea, donde todos corren, donde está la mayor recompensa y el mayor la mayor satisfacción a la hora de jugar. O sea, ahí encuentras enemigos. Ay, Marcelino, no estás balbuceando, güey. te viste súper raro, Marcelino, pero está bien, te entendimos. Y lo que hacían muchos güeyes es que en lugar de en lugar de pintar se iban corriendo como pendejos a matar. Cosa que no da un pinche punto en el juego. Entonces ya solo los que... O sea, por ejemplo, en mi equipo había dos güeyes que mataron un chingo, pero no pintaron nada. Y cuando llegó la puntuación final, se la pelaron. Pintó como 15... Sí, no sirvió de un carajo. Hay que, o sea, es un pinche juego para estar manchando a los pendejos, güey. Y el que manche más es el que gana, güey. A mí no se me hizo divertido. Ah, mira. Porque, haga de cuenta, es uno corriendo y disparando, nada más a los güeyes. Y ya buscando dónde pintar y todo. Eso se me hace muy repetitivo y... Se me hizo muy repetitivo y aburrido. ¿Quién sabe, pues? ¿Quién sabe quién? ¿Quién? O sea, pues, hay opiniones del pedo. Oye, Marcos, ¿puedo recordarles algo? ¿Se acuerdan quién fue el primero que reventó Splatoon cuando salió el gameplay en el E3, güey? Yo. Y yo también, güey. ¿No te acuerdas que dije que era una mierda Splatoon? No me acuerdo. Sí, lo hicimos en el programa de E3 y que Chandler fue el único que dijo: no, es que es una nueva IP y a lo mejor va a estar muy chido y la chingada. Y yo le dije, ah, bueno, te la compro. Yo lo reventé, pero yo dije, yo estoy seguro que esta mierda no va a ser lo que nadie espera. Y parece que no va a ser lo que... Sí, creo que sí me acuerdo que usted dijo algo así, pero no recuerdo bien porque en ese momento yo estaba como en plan de que Batman Arkham Knight. No, sí. Que por cierto ya falta poco, falta menos, güey. Ya falta menos. Bueno, yo ando juntando para mi Mortal 9, güey. 10. Mira que la estoy pensando, ¿carro o Mortal 9? Yo le podría decir fácil que carros. Yo que lo tiene. Yo prefiero un carro. Porque ir con carro vas más rápido por otros juegos. No es cierto. No sé, yo creo que si se va con Serum, consigue ambos. Oh, sí. Y gratis. Un carro con Mortal Kombat X adentro. Pero ya, fuera de eso, Splatoon, la neta, a mí como güey que conoce shooters, no me convenció. O sea, de que alguien me diga, güey, es otra cosa que dijo Nintendo que a mí se me hizo una pendejada, que quieren que Splatoon sea el Mario Kart de los shooters. Ah, eso fue totalmente desafortunado, Eso fue como... Es como si, por ejemplo, de pronto llegaran estos güeyes de Killer Instinct, los de la actual Killer Instinct. Y te dijeran que ese va a ser el nuevo Street Fighter, güey. El nuevo Street Fighter 2. Ah, y así como, y así los güeyes de Street Fighter 4 voltean y dicen, ah, sí, güey, pues así pasó. Los de Halo voltearon y dijeron, güey, pues aquí está más cabrona la cosa. Mira, pinche Yoshinori Ono con ganas de meterles un Hadouken, güey. Ajá. Sí, porque no. Sí, ese comentario estuvo así como... Fuera de... Elevó demasiado la bandera, diciendo sí. Que no iban a llegar. Y ya es Splatoon ahorita creo que es el juego más apartado, por así decirlo, en Amazon. Tal vez venda bien, pero que más bien venda bien para los que saben qué es, no para los güeyes que se emocionaron. Porque si vende un chingo por dar una idea falsa, se va a convertir en algo como Destiny. Ok, uy, creo que me esperaré y me daré una vuelta al mes a la tienda de juegos usados. Sí. Y mira que lo de Destiny fue una cosa realmente terrible, ¿eh? Que por ese momento sí fue terrible, pero ahorita la gente está muy contenta con Destiny porque también la expansión. Sí, los que saben qué pasó con Destiny están encantadísimos. Y en la siguiente semana sale la nueva expansión, pero pues eso es irrelevante para el programa. Ya. Corrigieron Splatoon, Destiny al final, ¿no? Ahorita con las correcciones que van a hacer para la expansión, Destiny está buenísimo. No, desde que te ganaste el garrafón, güey, ahora sí es el mejor juego del universo, güey. Para de mamar, cabrón. No, desde antes ya eran 400 horas. Ya dejó 400. Ok, muy bien. Aprovechando, comentarios, saludos al Toquilli que dice: hola, Metal Gear, saludos a la Choliza. Saludos. También al Zora Yanase que dice por acá: con eso que ya se publicó que no iba a ser programa, al oír el spot del ITN creí que era comercial del programa y me dije, me quedé sin el ITN y luego con este comercial. No emocionen si ya se dijo que pura nada. Dice, a huevo, comenzamos mínimo una hora. Perdón, es que el sensei y yo entramos en pánico. La neta, sí estamos girando en círculos, güey. Como el perrito de los stickers del Facebook, güey. No, yo me acordé de una caricatura muy viejita. Del pájaro loco, un oso ahí buscando su miel, dando vueltas. Oh, sí, yo también lo recuerdo. Pero ya estamos aquí, banda, no se preocupen. Claro, claro. Saludo también al Hinamori, que me dice por acá: buenas noches, mi buen. Aquí, tarde, pero seguro, escuchando el programa mira, no sé, Marcos, tú cómo lo vayas a tomar lo que dice Hinamori, pero dice: escuchando el programa oficial de los Anstretos del ITN. Está bien. Yo concuerdo con Eric. Eric piensa que yo lo odio. No, bueno, no sé si piensa que lo odio, pero Eric me cae bien con todo. A ti te vale mal si lo odias o no. Ya lo viste por hecho. Sí, ya lo vi por hecho. Ok. Gracias, saludos, Eric. Saludos. Me pregunta, ¿cómo se llama el juego que dices que puedes jugar como el umpire del béisbol? Es Rusty Baseball, es un DLC. Bueno, no es un DLC, es un free to play de Nintendo 3DS. Y se llama Ojagudo el minijuego. Es un juego donde tú tienes que llevar la cuenta del bateador y si te equivocas, pierdes. Oigan, la neta, yo también tengo un mensaje del Eric. ¿Qué dice el güey? Dice: ¿qué onda, mi buen Marcos? Aquí escuchando el programa, escuchando tu reseña de Splatoon y viendo algunos videos. No me convence la idea, como dijeron hace tiempo, va a ser como Minecraft. Lo van a jugar casi puros niños rata. No, los niños rata no. Porque Splatoon. Estoy implementando una tesina para graduarme de medicina. Yo sé que obvio es irrelevante para temas médicos, pero yo tengo la teoría de que los niños ratas son todos pobres, por eso juegan League of Legends, Minecraft, World of Warcraft hackeado, tienen su 360 con chip y cosas así. Y como Splatoon cuesta dinero, pues a lo mejor no hay muchos que digan pinches pobres. Justo en ese sonido estaba pensando. Bien. Yeah. Okay. Ya, se acabó. Next. Splatoon, Splatoon. Sí, chicas, el ejercicio de la duda. En resumen, pues no lo recomiendo, ¿verdad? Yo no lo recomiendo si quieren jugar un shooter. Si quieren jugar un pinche shooter en tercera persona, cabrón, que sea un desmadre con sus amigos, cómprense Gears of War o Halo, que valen como 100 pesos ya ahorita. Y aparte, esta cosa, esto es importante para todos los... Ajá. Este es un tema que la gente no menciona porque están pendejos, no saben cómo jugar. Splatoon, imagínense que sea la maravilla del pinche mundo. El gran problema que va a tener va a ser comprar los 4 controles para juntarse con sus pinches amigos. Controles de 1,000 pesos. Por 1,000 pesos se compran 4 controles usados de Xbox 360. Paren de mamar. Ya, así es fácil. Madres. O sea, Splatoon es impráctico para jugar con tus amigos cerca. Punto. En contra de esa mamada de que va a ser el nuevo Mario Kart. ¿Y a huevo lo tienes que jugar con el pad? ¿Con el no. tablet? ¿O le puedes meter los controles de Wii? Te puedes meter controles de Wii. No probé los de Wii tal cual, los Pro Controllers. Probé los, ¿cómo se llaman? Probé el U Pro, el Gamepad y ya. Esa es la ventaja que los que tenemos Wii vamos a tener cuando compremos el Wii U, güey. Solo si los controles son Motion Plus. Ah, entonces ya valió verga. Sí. Así que, bueno, tener que ¿qué me saldrá más caro, güey? ¿Comprar controles Motion Plus o comprar la chicharita que se conecta? Yo le puedo decir, Sensei, que le conviene más tipo cables de marco. Venden un control para Wii, que funciona con el Wii U, el Wii y con la consola virtual del Wii. O sea, son tres controles en uno por $500. Oh, mira. Y tiene el diseño del control Pro del Wii U, así que es muy bonito y muy práctico. Ya. Oh, mira. Sacamos Platoon. Pone uno de esos azules genéricos que venden y me ha jaleado bien. Te contaste de las chivas. Esos marcianos que mencionas. Sí, esos tienen licencia de Nintendo. Ah, con razón. O sea, están licenciados por Nintendo, los pueden producir con el. O sea, les prestaron la pinche patente. Por eso funciona. Si ven uno de esos controles, no desconfíen, tienen licencia de Nintendo, así que funciona bien. Ya, vamos al siguiente tema. Digamos, ok. Antes que nada, una pregunta es la Solken. Ah, ¿que por qué perdió el Real Madrid? Nah, güey. Dice, saludos para todos. ¿Cómo están? Se viene la E3. ¿Cómo me caga cuando la gente dice la E3? Si toda la vida yo le he dicho L3. Dale verga. Es la A. No, es L3, güey. Bueno, pues las dos ya. Es el evento E3, güey. Chinga tu cola, güey. Es la exposición E3. No, es el. Es el evento E3. Ya. Expo E3. Cállate, güey. Pinche españolete. Se viene la E3. ¿A quiénes esperan ver? Pues mira, yo en el E3 espero ver a Marcos de Marcelino aquí ranteando por todo lo que va a salir. Sí. De hecho, yo también quería hablar un poco de eso, porque sí, ya viene la pinche. Oye, sí, estamos que un mes del E3. Ajá, un pinche mesecito. Sí, y este va a ser un mes que yo creo que lo vamos a dedicar un poquito más especiales que a lanzamientos, porque pues no va a salir ni madre. No va a salir ni madre. Es el periodo así. De hecho, este periodo, Sensei, me da una hueva porque no hay noticias. No, nada. O sea, Gameson está así como de. O sea, pinche Marcos. Yo creo que va a llegar el momento de que sea catedral del zarismo, ¿no? Para hacer el filler. De hecho, sí, porque. No, me acuerdo un día que yo dije, no mames, porque comenté la nota de un güey que declaraba algo de las computadoras. Y dije, no mames, ¿qué punto caí tan bajo? Dije, nada, ya. Y me puse a contar. No fue la de Bronco, ¿verdad? No, güey. Entonces fue después que también volví a cantar un poco. Pero el chiste viene tres. Así como paréntesis, yo lo que quiero ver, así. Ya, de una pinche vez, así llegar y verlo, es Uncharted 4. Ah, ya viene, cierto. Ya viene. Bueno, ya venía, el cabrón se regresó a su casa. Ahora sí. Ya lo van a anunciar, va a ser como para mediados finales del siguiente. Ajá. Y también quiero ver el desmadre de Zelda. Lulú. Al menos que den un anuncio. No, mira, yo creo que para a las alturas del partido, yo siento que ya tendrán que mostrar algún gameplay. Pero el problema, Sensei, creo que no está actualizado. Ya me vale verga, soy Juan Prieto. A lo mejor Zelda ni siquiera sale en 2016. Fíjate que no lo dudo ni tantito, De hecho. Es algo que yo dije en GameStop una vez, que seguramente Zelda va a salir estrenando la nueva consola. ¿Crees? Esa mierda. Oye, pero. Mira, no sé. Sería muy inteligente si lo hicieran, pero no lo son. Sí. No lo son. Así que tu argumento es inválido, Marcelino. Es que. Es que Marcelino tiene el referente seguramente de Twilight Princess. Ah, ya. ¿Que salió luego saliendo el Wii? De hecho, salió para cubo y los putos de Nintendo hicieron un port en chinga, así como en 10 minutos, para Wii. Y por eso vendió, pero la versión buena así como de que ese juego. Recompilar. Es la de Wii, ¿no? Sí, fue pasar del juego. ¿Pero cuál es la versión buena? Tiempo, Marcos. ¿Cuál es la versión buena? ¿La de Wii? La de GameCube. Ah, ya. Porque la de Wii está escalada, las texturas están mal hechas, el control no está hecho para ser de Wiimote, aunque parezca que sí. En fin, es para cubo y la gente se emocionó porque eran Wii. Pero ya. Usted piense, ya, yo les voy a hacer preguntas del E3 cuando sea el programa. Pero ya verán que. A ver, dime. No, ahorita hay que preguntar qué espera. Yo espero del E3 que Nintendo no la cague. Ya van 2 E3 seguiditos que Nintendo no la caga. Ah. Ahora otra cosa, beneficio de la duda, gente. Bueno, un beneficio de la duda que vaya a dar. Beneficio de la duda. Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Konami? ¿Konami? No, ese es su caso perdido. Yo creo que beneficio de la duda, Capcom con el Street Fighter 5. Está bien. ¿Tú, Marcelino? ¿Qué espero? Híjole. Atlus. Que ahorita no. ¿No ha venido algo que prenda el hype marceliniano? No. Que sea que empiecen a mostrar, diga, oh, eso. Fíjate, pero que si yo Chestambre en mi casa sería otro. Pero pues esos son de los que ya se vienen, ¿no? Sí, ya, ya. Más que ver en E3. Sí. O sea, algo que, digamos, queríamos ver. No queremos ver. Sería un chart, el mejor de los casos. Bien. A ver, ¿y beneficio de la duda? Ah, The Last of Us 2, güey. Tal vez, ese todavía le queda. Yo no digo que todavía le queda. A lo mejor pasa un trailer o algún anuncio. Bueno, no creo que... Beneficio de la duda de The Last of Us 2. De los Us 2, otro beneficio de la duda. Bueno, más bien este ya es expectativa y ya comentando en necedad. Marcos sabe para qué lado voy. No es el que creo que está pensando. ¿Tradición? ¿Tradición de cada año? Tradición de cada año, sí, cómo no. No. Sí. No. The Last Guardian. Yo no le doy beneficio de la duda. Ni a eso. Ya estás totalmente desilusionado, güey, ¿verdad? No estoy desilusionado, estoy... en estado de latencia, estoy en criogénesis. No, o sea, está pasando pues, apenas a etapas de resignación. Ok. Posiblemente. Y yo les puedo decir lo que espero, ya es Uncharted. Y el beneficio de la duda, esto va a sonar súper fuerte porque yo lo digo, beneficio de la duda, Gears of War. ¿Crees? Bueno, es que sí, le quiero dar el beneficio de la duda porque a estas alturas... Ya van 2 años y lo han ido retrasando, ¿eh? Lo han ido retrasando, pero eso es para bien. Sí. Al menos eso creo, por eso le doy el beneficio de la duda. Pero otra cosa que le doy beneficio de la duda es porque normalmente cuando anuncian Gears of War lo anuncian con un tráiler. No enseña nada de gameplay, pero el tráiler es épico, glorioso, sudado, mojado, barbárico, cabrón, loco, inmigrante, mexicano, cosas. O sea, es una chingonería. De hecho, los trailers son de Gears venden consolas y eso no es mamada. Neta, cuando la gente ve el tráiler de Gears of War se emocionan y quieren un 360 o un One en ese caso. Que eso podría ser de alguna manera la salvación de Microsoft, a que su conferencia no vuelva a ser un fiasco por tercer año consecutivo. Si hacen el combo de que enseñan un tráiler épico, así tipo Mad World, que es un tráiler así sentimental y con esas cosas, y luego enseñan gameplay, mierda, se llevan el E3. Se pueden llevar el E3 así fácil, por el nivel de expectativa. Ok, ahí te va otra. Mira, Marcos, chécate, te interrumpo. Dice Hinamori, ¿quién espera algo de Konami? Está tan muerto como el Real Madrid esta temporada. Y The Last Guardian, y ahí te va la mejor, esta es una joyita. Y The Last Guardian, espérate, y The Last Guardian, yo digo que va a salir cuando el Cruz Azul salga campeón. Gracias, Eric, por matar a un Konami. Tranquilo, Marcos, no pasa nada. Hay cosas más importantes en la vida. El 3 todavía no viene. Ah, no, no. Vamos a temas de actualización. Tengo una. Bueno, ¿qué creen que pase? Hagan lo tontería de siempre de algunas filtraciones. Ay, las filtraciones. Que siempre son. Es cagante las filtraciones. Porque ya te echan a perder el E3. O sea, salen sus pinches mamadas. O sea, qué ganas de andar de pinches calientes esperando a sacar pinches chaquetas mentales y filtraciones y todo el pedo. Si lo chido es lo bonito, o sea, es todo un ritual esperar el E3, ver los eventos y emocionarte en ese momento. ¡Claro! O sea, ¿para qué te calientas desde antes? Esa pinche gente desesperada. Son pinche niño rata, güey. Pinche Nintendo y pinche Microsoft que están pendejos y no saben cuidar. De hecho, me imagino así la situación que está Reggie saliendo de su pinche parte de hotel y llega un pinche prieto de Atomics y dice, oye, ¿tienes tu lineup de títulos a mostrar? Y dice, sí, ¿me lo prestas? Y dice, pero no le enseñes a nadie. ¿Te lo presta? saca una foto y ya, todo liqueado. También lo mismo. Me recuerdo ahorita Reggie. Nadie quiere Reggie ya, pinche Reggie diabólico. Ahora quiso Reggie. No fue algo que hizo. Ves que están ahorita anunciando, Nintendo está anunciando su pre-E3. Y empiezan ahí de, nos estamos preparando. Y un tipo ahí, Reggie entrenando. Aquí enmascarado y todo. Y se nota que Reggie. O sea, Reggie haciendo el ridículo. Luego le pasamos ese video. Ok, muy bien. A ver qué dicen por aquí. Creo que tengo un mensaje. No, olvídenlo. Ya. A ver, ¿qué otro tema de actualidad? ¿Quieren hablar de lo de Banjo-Kazooie y cómo...? No, ese Kickstarter yo no lo veo sentido. A ver, Castlevania, güey. Es la moda. Ay, es que... No es Castlevania, es Bloodstained. A ver, les cuento. ¿Cómo es la onda? A ver. Hace muchos años había un señor que se llama... Koji Igarashi. ¿Perdón, Marcelino? ¿Sí es Koji Igarashi, verdad? Koji Igarashi. Marcelino arrastrando la voz. Koji Igarashi era un empleado de Konami que trabajó durante muchos años ahí como programador y diversos puestos. Y hasta que en cierto año de los 90, que creo que fue el 96, le ofrecieron un puesto como codirector de un juego muy poco conocido y que casi nadie considera bueno ni nada. Un jueguillo ahí chafa, un jueguillo X que se llama Castlevania. Un juego que se llama Castlevania Symphony of the Night. Ah, ya. Un pinche juegazo. Donde fue... Su trabajo fue brillante. La neta, posiblemente Castlevania sea un juego que está cerca de rayar en lo perfecto. Después de eso, su trabajo se hizo muy reconocido y en Konami le dieron el puesto de productor de los juegos de Castlevania. Se dedicó a hacer muchos de los mejores títulos, como por ejemplo los del Game Boy Advance, que fue Harmony of Dissonance, creo que así se llama, y Area of Sorrow. En el PlayStation 2 hizo el increíblemente bueno Castlevania Lament of Innocence, que para quien no sepa es un juego hack and slash del que God of War tomó muchas referencias, o sea, un juego que inspiró a God of War. También Curse of Darkness, que no es tan bueno, pero pues es decente. Luego los de 10, que son Castlevania Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin y Order of Ecclesia. Después de eso y de un trabajo tan bueno, lo retiraron del trabajo de Castlevania. Se le dijeron, tú ya no vas a trabajar en Castlevania. Y el güey no entendía por qué y nadie entendía por qué. El chiste es que al güey le dijeron, ya no chambeas en Castlevania. Entonces el güey se tuvo que aguantar a ver Castlevania Judgment, Castlevania Lords of Shadow y todo. O sea, ver cómo hacían mierda una franquicia. Todo su trabajo. Entonces el güey como que no estaba justo en Konami. O sea, estaba como en el pedo de, pues, yo quiero hacer Castlevania si no me dejan. Y pues yo creo que vio Lords of Shadow 2 y se enojó más. Y lo que pasó fue que en el año 2014 él dijo, bah, chingas madre. Y se fue. Así, sencillamente se fue. Y la gente no sabía mucho qué chingados iba a hacer ahora ni nada. Andaba como en el limbo, güey. Pero él hace muchos años dijo unas palabras muy importantes. Dijo, yo quiero hacer el Castlevania más cabrón del mundo, de la historia. Y lo voy a hacer. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Y esas palabras como que quedaron en la mente de todos. Entonces el día lunes, salió una campaña en Kickstarter de un juego que se llama Bloodstained, que tenía ni más ni menos como productor al mismísimo Koji Igarashi. Con un video. Con un video cabrón en el que él mismo se retrata como si fuera Drácula. O sea, ya lo estoy viendo. Qué clase de cosa tan épica, qué clase de humor tan bueno tiene eso. Casi como salió, para que le quieres dar casi tres dedos en la boca, ¿verdad, maldito? Sí. De hecho, sí. Ahorita le cuento que Sinael y yo tenemos un plan que es una estupidez, pero lo estamos considerando muy seriamente. El señor... ahorita les cuento. El señor muy humildemente inició una campaña Kickstarter con un presupuesto bajo para lo que quería hacer. $500,000 para hacer un juego para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Con los 32 días obligados de... ¿cómo se llama? De tiempo para conseguir esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces el güey explicaba, no, yo quiero 500 mil para hacer todo esto. Y si llego a juntar 850 mil, voy a contratar a la voz del que antes era este pinche Solid Snake. Del que era pues Metal Gear, si así lo quieren entender. Antes de que lo corrieran, güey. Y vaya... Hasta el momento creo que la campaña de Kickstarter lleva $1,800,000. ¡Verga! O sea, ya excedió casi por 4 lo que el güey quería. Y ahora el güey lo que hace es que está agregando más cosas. Dijo, por ejemplo, si llego al millón, le voy a agregar otro jefe. Si llego al millón y 250,000, le agrego no sé qué chingados. Y así. Ahorita, creo que ya agregó banda sonora, ¿no? Así de. Sí. Ajá. No, de hecho, al millón decía, porque ahorita les cuento, va a haber como ediciones de preventa. Dijo, sí, al millón, si llego al millón, todos los libros de arte, en lugar de tener portada de folleto así toda blandita, va a tener portada rígida. Ahorita lo último que quieren hacer es un nivel de 8 bits, o sea, un nivel completo con temática de 8 bits, y por eso tienen que llegar a los 2,250,000 dólares, que seguramente lo van a lograr. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que la pinche música la va a hacer mi personal, o sea, mi diosa. Yo piso el pinche suelo por donde esa señora camina, Michiru Yamane. Que Sensei a lo mejor no la conoce muy bien, pero es el tema de el que le pasé para el ITN. Wandering Ghost, ¿no? Que estamos escuchando justamente ahora. Justo ahora, el Wandering Ghost. Esa pinche señora, conforme pasa el tiempo, se vuelve más reata cuando escribe música. Y esto que están escuchando de fondo ahorita es solo una de sus composiciones que hizo hace casi 20 años. El señor no ha perdido talento, vino el año pasado a México, estuvo en Monterrey con la banda de Atomics, que lamentablemente yo no pude ir. Me doy golpes de pecho por eso. Y yo tan cerca ni me enteré, güey. Hereje. Pero bueno. Ahora, lo que es interesante es los incentivos para cooperar. Porque Kogi Igarashi, a diferencia del maricón de Kenji Inafune, que solo pide dinero y pide dinero y pide dinero, güey, pero no dice nada. O sea, el güey dice, quiero dinero para poner otro personaje. Quiero más para... Ya me lo gasté en putas. Quiero dinero por otra cosa. Lo que hizo el señor Koji Igarashi muy decentemente fue decir, vean, aquí el donativo mínimo es de $5, pero se van a llevar mi gratitud. Y luego dice, el siguiente es de 25 y les voy a dar una copia digital del juego. El siguiente de 60 va a ser el juego físico para la pinche consola que ustedes quieran, con una cajita exclusiva y contenido descargable único por ustedes, por su apoyo. Y así le vas subiendo. Luego hay una cosa muy chingona que es que te dice que en un paquete tú vas a poder diseñar un personaje, un enemigo del pinche juego. Un paquete más elevado te dice que tú vas a poder diseñar una arma del juego. Otro ya más elevado te dice que tú vas a poder diseñar un cuarto secreto del juego. Y uno ya un poquito así, ya como de $7,000. Oye, Marcos, ¿tienes la propuesta de Kickstarter, güey? Por ahí. Ahorita se lo paso. Mire, si quiere, para que la encuentre rápido, métase al grupo GameZone y ahí en la publicación marcada está el link. Sigue leyendo GameZone. Sigan leyendo GameZone. Luego hay otra en la que está curiosa, que te dice que por tanto dinero convierte a tu perrito en un enemigo. O sea, le da un look macabro. Y la más chingona, que ahí es donde yo les digo que sin ella yo tenemos una pinche idea, una chaquetota mental, que es una estupidez, pero no la podemos sacar. Es una de $10,000, que solo hay 5. O sea, solo 5 personas pueden cooperar de esa manera. En la que vas a poder ir a convivir con el señor Koji Igarashi y vas a poder hacer todo lo anterior. O sea, vas a poder diseñar tu propio nivel, tu propio cuarto secreto, tu propia arma, tu propio enemigo, chingadas así. Y vas a poder platicar con el güey ese, con el pinche chino. No. Ahí va la idea, la chaqueta. Si nada, él es rico. Pero no es tan fácil que el pendejo suerte de $10,000. Entonces el güey está considerando seriamente pagar ese pinche dinero por conocer a Koji Igarashi. Que si juntamos a todos los escuchas de este momento, así, todos los que están escuchando el ITN ahorita, que les mandamos un saludo, su fanatismo colectivo hacia todo, y lo juntamos, no le llegamos al nivel de lo que ese güey disfruta a Castlevania. O sea, pinche sin a él, Castlevania es como su pinche dios. Por eso el güey tiene tantas ganas de ir. Y yo también soy muy pinche fan de Castlevania, ya he dicho que es mi franquicia de juegos favorita. Y si no recuerdan, en el audio hormiga yo gané una pinche demanda contra unas putas feministas. Estamos pensando seriamente en donar los $10,000 para conocer a Koji Igarashi. Y si veo a Koji Igarashi, le daría un pinche beso. Carajo. Es tan cabrona la idea de ver a Koji Igarashi que... Chingado, yo sí estoy considerando, aunque esté una pinche farsa... no puedo describir la pinche emoción que me daría eso. Así que Sinael y yo estamos en pinches pláticas para neta armarlo. Porque sí, es algo que quiero hacer. ¿Cuánto y es? Y el chaquetota mental, $10,000. Duele el codo, güey. Y hasta ahorita solo un güey. Es un carro bueno. Es un pinche carro bueno, güey. pero es Koji Igarashi. Y Koji Igarashi y Michiru Yamane, güey. Y un chingo. No mames, es un pedote. Ese es mi gigante, chiquita mental. Ahora bien, vamos a hablar tal cual del juego. El juego es un platformer 2D, 2.5D con una protagonista que es la que le dije a Sensei hace rato, a la chica 2D que ya todo el mundo ama, que se llama Miriam. Pásale, igual, ¿no has pasado imagen, güey? ¿Eh? ¿No has pasado imagen, güey? Usted váyase al, allá a GameZone, vea la publicación marcada, ahí está. Ahí va a ver la imagen y todo. O sea, ahí está toda la información. En las noticias en menos de 7 renglones. No hay link. A ver, espérenme. Si quieres tú mientras comenta algo, Marcelino, porque TikTok también te vi emocionado. A ver, sí, esa. La publicación marcada. Los comentarios. Ah, sí, ya lo vi. El del de Kickstarter, pero pongo el video, hasta abajo, ahí, con The Atomics. Sí. Gracias. Ah, miren, actualización. La meta hasta ahorita de Kickstarter, que era de 500,000, el fondo total que se ha acumulado hasta ahora es de $1,876,400. Y quedan 29 días para que acabe la colecta. La última que cumplieron fue que si fundaban $1,750,000 iba a haber un modo Speedrun Boss. Ah, cabrón, no es cierto, Speedrun. El siguiente es Boss Rush Mode. Que para quien no lo sepa, Boss Rush Mode es un modo cabroncísimo en el que te ponen a que mates a todos los jefes del juego. Uno tras otro, sin posibilidad de regenerar nada de salud y a ver en cuánto tiempo lo haces. Sí, está bien, cabrón. Es la que sigue, y la de 2,250,000 es la de el nivel reto. Ya. Ahí está también, ¿cómo se llama? La imagen de la protagonista, que se llama Miriam, que se ve muy guapa la chica. Está elegante. Ajá, sí. Y de hecho tiene, la historia es interesante. Se las cuento así rápido si no han leído eso. Se trata de una chica que es maldecida por un alquimista y su cuerpo se va convirtiendo gradualmente en cristal. Ya, y ella tiene que encontrar una pinche manera de que no se muera. Es como un tipo de historia muy clásica de Castlevania. Por eso es interesante. Ahora bien, un punto importante y por lo que la gente está un poco alterada. Mucha gente se pregunta que por qué chingados no sigue siendo un Castlevania, o por qué no le dan un nombre más referente a Castlevania. Lo que el señor Koji dice es que Castlevania ya fue un legado, y eso, por derechos de autor y todo, ya no lo puede hacer. Pero que a eso a él no le importa. Con un argumento muy interesante, porque él dice que, haciendo una retrospectiva, a partir de Castlevania Symphony of the Night, ninguno de los Castlevanias que él ha hecho ha sido similar. De hecho, viendo esta Bloodstained, se me hace como si fuera una secuela de Ecclesia. Ajá. Order of Ecclesia, que fue el último juego de Castlevania en el que, en el penúltimo en el que cooperó este señor. Que bueno, si la protagonista es muy muy parecida a Shanoa, pásale una imagen al sensei, ¿no, Marcelino? Para que entienda más o menos qué pedo. La protagonista es Shanoa. Y el juego es prácticamente un Castlevania, pero sin el nombre. Ya. No hay más que decir de eso. El nombre nunca va a volver. Nunca va a volver como Castlevania. Es un sucesor espiritual. Pero la diferencia como es que... Como Mighty Number 9, ¿no? Mighty Number 9 es muy diferente, sensei. Le voy a explicar por qué. A ver. Kenji Inafune es, para muchos, un pinche genio. Pero para mí se me hace un güey muy sobrevalorado. Porque si bien Mega Man es una pinche joya, y eso está, yo lo tengo que admitir, es prácticamente copiar y pegar un pinche personaje y cambiar los escenarios. Ajá. Sin mayor modificación a la experiencia de juego o a las mecánicas de gameplay. Es disparar, correr, saltar y ya. Con nuevos monos cada vez. Lo que hace el señor Igarashi es que cada Castlevania tiene una variación en su gameplay que lo hace interesante. O sea, ningún Castlevania es igual, como ya lo dije. Aparte, él tiene un mérito muy cabrón que pocas personas tienen. Que en Castlevania él pudo dominar dos géneros diferentes, porque hizo un trabajo increíble en los Castlevania 2D, pero su trabajo en Castlevania Lament of Innocence es un pinche, es una referencia mundial. Vaya, como ya lo dije, inspiró a God of War. Y esas son pinches, no son palabras menores. Ahí ya puse imágenes del mismo topic. Ajá. De Ecclesia. Por eso, que Kenji Inafune haga un pinche sucesor espiritual de Mega Man, en el que ya tiene que cambiar la temática, porque si no va a ser igual a todo lo que ha hecho toda su pinche vida, pues la gente va a esperar que sea parecido, pero no puede ser parecido por orden del copyright. Madre, es así. Yeah. En cambio, Igarashi tiene como la libertad de que, pues dice, pues todos mis juegos han sido diferentes, yo nunca he copiado y pegado. Así que si quiero hacer algo diferente, pues ya tendrían que estar acostumbrados. Se la pena. Y ya. Así de fácil. Es que él, los juegos que hace es, son tan diferentes y a la vez tan similares, tan conocidos, ajá. Pues es como el pozole, en una referencia muy chaqueta. El pozole hay gente que lo prepara diferente, pero aunque sabe con otro sabor, es lo mismo, es pinche pozole. O quesadillas, o pizza, o mierdas así. En cambio el güey Mega Man, pues es pizza con el mismo pinche sabor. Como pizza hawaiana con una masa diferente, con un queso diferente, y ya, pero siempre es hawaiana. Y como dice Marcelino, cada Castlevania es un poco diferente, pero todos se sienten bien. Aunque igual yo no estoy tan emocionado por el juego. O sea, el juego no va a salir mañana, eso es importante decirlo. Ya ves, Mighty No. Man 9, cuando se tardó con la campaña en Kickstarter. La campaña en Kickstarter, aparte que son chacales, que duró como un pinche año. Hace 3 años, lo que el señor Igarashi. Por cierto, saludos a Alia, que pagó para Mighty No. 9. Saludos a Alia. Que ojalá que le llegue algún día ese pinche juego. Si es que, pasa, si es que no. Está como los que les mandaron su olla, ¿verdad? Ajá. Y otra cosa fue que estos güeyes, ¿cómo decirlo? Los de Mighty No. 9 no dieron fecha de decir, pues tal vez salga estos días. Ellos dijeron, a la mierda. Lo va a sacar, y yo te lo mando, tú no te apures. El señor Igarashi dijo, el juego sale más o menos en marzo del 2017, con uno que otro retraso. Mira tú. Y la diferencia es que tiene copia física desde el inicio. Ya no fue de, te voy a mandar un pinche código, no, ni madres. Yo te voy a mandar a ti una cajita física, y es más, esto es una cajita especial. Ya con Al eso. Menos está haciendo bien las cosas en Kickstarter. Lo está haciendo más o menos bien. Tiene un buen marketing. O sea, tiene como un marketing muy decente, más que el pinche marketing de, pues, igual si donas no te llega nada o te llega algo, como de Mighty No. 9, o del proyecto este de Oculus Rift. No, ¿usted sabe eso, Sensei? Y, Sensei, tengo que contar esto, que salga el tema. Oculus Rift fue un proyecto de realidad virtual que desarrolló una compañía así muy chiquita y muy pendeja, y las personas que son muy amables y muy buenas decidieron donar dinero. Dijeron, yo quiero cooperar. Y de su buena fe dieron $10, $5 o algo así. Dieron dinerito, vaya. Entonces ya tenían todo para hacer su proyecto. Ya tenían la tecnología desarrollada con el dinero de las personas. ¿Y sabe qué hicieron estos hijos de su puta madre? Ajá. Lo vendieron. ¿Adivina lo vendieron quién? ¿Adivina quién? ¿A Sony? No. ¿A Microsoft? Peor. Peor. ¿A Nintendo? No. Menos. Electronic Arts. Tú suelte chingadazo, Marcelino. Chan, chan, chan, chan. Zuckerberg. ¿Cómo? Zuckerberg. Oh, mierda. De que era Facebook en realidad aumentada. ¿Se lo vendieron a Zynga? Se lo vendieron a Facebook. A Facebook. Y tal vez al rato Kenji Inafune le venda el pinche proyecto a Capcom y mande a chingar a su madre a todos los que hicieron una preventa de buena fe. Así que, pobrecita de Alia. Bueno, pero eso ya es mucho de Mighty No. 9. El juego, pues ya hablaremos más de él. Como se den dando más información, ¿no? Sí, pero por el momento yo le daría, yo de calificaciones y de fe le daría un 8. El trabajo de Igarashi, y porque se tomó la molestia de joder a Konami, porque todas las personas que está reclutando son ex empleados de Konami. Sí, que Indie Crate, ¿no? Ajá, y de hecho Michiru Yamane también, bueno, la voz. Bueno, Inafune es de Capcom, güey. Ajá. Pero el estudio con el que está haciendo Mighty No. 9 era como un estudio independiente. Sí, pues está como un third party, ¿no? Como ahí un... Sí, pero indie. Pero la publicadora la va a sacar IndieCrate, ¿no? Ajá. O sea, es una marca. Es una marca para sacar un juego. Ya. Y ¿cómo se dice? ¿Qué otra cosa se debe decir? No me sorprendería que en un punto viéramos allá a Kojima. Sería bueno, ¿eh? Así para darle una cachetada con guante blanco a Konami. Es decir, los güeyes que no dejas hacer cosas buenas están juntando para hacer una pinche maravilla que está juntando $2 millones en menos de una semana. Fíjate una cosa. ¿Qué vas a hacer? Fíjate, güey, a ver cómo le haces tú con tus juegos de celular. Sí. Fíjate, Marcos, hay una cuestión aquí. Yo creo que Kojima no se sale de Konami todavía por amor a Castlevania, qué pendejo, a Metal Gear. Tal vez. O sea, es ya demasiado. O sea, yo me pongo en los zapatos de Kojima. Que por cierto, Higarashi habló sobre Kojima en días pasados. Él comentó así brevemente y a grosso modo. Básicamente, pues dice Higarashi que pues comprende a Kojima. Como que lo que se ha enterado ha sido por los medios, porque pues la política de Konami con respecto a los problemas internos es muy, muy restrictiva. Pero él entiende a Kojima, él asume y cree que la está pasando bastante mal, que bueno, es más que evidente. O sea, está trabajando de arrimado porque cuando acabe lo van a correr. Exactamente, y pues básicamente él habla y cree que Konami es el principal culpable de toda esta situación, que bueno, nada que no sepamos todo el público en general. Pero pues alguien mejor que estuvo en las entrañas de Konami para decirlo, como lo es Koji Garashi. Ajá. En fin, terrible lo de Kojima, que sigue la novela, ¿no? Sigue la novela, pero ya se va a acabar. Pues sí. Ya falta poco. Para el bien de Kojima y yo creo que para el bien de los videojugadores, esto ya tendría que terminar pronto. Que es una gran tristeza. Es una tristeza lo que les están haciendo a Kojima, es una marrana. Aunque yo lo veo mal, pero a la vez lo veo como que bien. Porque Kojima tiene una mente muy, muy libre y muy creativa que no concuerda mucho, que digamos, con las empresas japonesas. Él es más americano. De hecho, sí, él tiene como un enfoque muy americano y por eso sus juegos brillaron en aquel momento. En el que pues vimos que Metal Gear Solid fue como una película de acción. Oye, Metal Gear en América, en un momento en el que América estaba en guerra. Qué buena pinche idea. Suena como un 10 para mí. Total. Esperemos que el drama de Konami no se resuelva pronto, sino que se resuelva bien. Y ahorita vemos, por ejemplo, que el señor Higarashi está como que... De seguro está muy feliz ahorita. Fuera del pedo de que está de mamón, debe estar muy feliz porque la gente está respondiendo bien a un proyecto así. Kojima, pues ya de seguro tiene uno que otro cabrón chino atrás diciéndole, güey, ¿cuánto quieres por venirte a trabajar a mi pinche estudio? Los que faltarían, pues prácticamente nadie de ahí. Bueno, solo los dudes de Kojima Productions, a ver qué chingados pasa con ellos. Si los reacomodan con un trabajo, si de plano los corren, que eso sería muy triste y jodido. Yo creo que los van a correr. Ya, y también con Fox Engine. Bueno, ya sabes lo que opinas del Fox Engine. Es que Marcelo dice que lo van a encerrar, yo digo que lo van a vender. A ver qué acaba esta novela tan buena. Sí. Konami merece ahogarse en un mar repleto de penes. Konami merece ser el segundo Sega. Sega. Bueno, yo no sé si quieran platicar de algo más, ya son las 11. Pues no sé qué más hay de novedades, así rápido, brevemente. Assassin's Creed. Pero bueno, pues eso, ya podremos hablar de Assassin's Creed luego, ¿no? Es muy... De hecho, yo les iba. Ajá. Era como la sorpresa que nadie, que todos esperaban. A ver. Que es de las peores sorpresas. Porque todo el mundo siempre está a la expectativa de un nuevo Assassin's Creed, pero es obvio que va a salir un Assassin's Creed cada año. O sea, que la pinche gente dijo, Assassin's Creed, a la verga. Lo que sí es interesante fue que Ubisoft dijo, ya no vamos a hacer juegos para 360 y Play 3. Chinguen a su madre. Bueno, eso ya se veía venir. Ya se veía venir, pero bueno, no de una manera tan grosera. Ajá. Por así decirlo, mucha gente está enojada porque dicen, ajá, entonces me voy a tener que comprar un Play 4. Obviamente, pendejo. Ay, por favor. Y esa es lo que es la noticia, que haya gente todavía indignada. ya cuánto ya. Que salieron la 2 años, ¿no? Las 2 o 3 años. Ya van 2 añitos. Oye, Marcos, ¿cuánto ¿cuánto dijiste que iba la meta de Bloodstained? En 1,847,400 dólares, creo. Bueno, no sé en este ratito que hemos hablado, ya va en 1,878,801 dólares. Es decir, ya subió. Que como 30,000 dólares en este ratito, güey. Qué buena onda. A mí eso me hace feliz, pero a la vez me pone triste. ¿Por qué? Porque al rato todos los pendejos van a querer hacer un Kickstarter de 1,000,000 de dólares. Sí. Sí. Ya veía. Es la moda. Ya vi ahí a los pendejos estos de Spyro, güey. A los de Crash. ¿Qué? O a los. Ya había un chingo de güeyes enojados. Algún día incluso voy a ver a los de Bungie ahí, güey, que va a ser lo más triste y jodido del mundo. Haciendo un Kickstarter para. Haciendo un Kickstarter para una secuela espiritual de Halo, güey. Nah. Ah, eso espera tenemos 15 años, güey. Okay, por eso, eso es proyectaba. Espérate, ya que tengas nietos y chance. Mis nietos van a jugar el sucesor espiritual de Halo. Ándale. Ah, otro tema relevante, déjenme recordar. Y en Facebook, con Ouya. Ah, sí. Hello. Con Ouya. Que por cierto se va a ir a la bancarrota. No sé si lo habíamos dicho. Uy, pero y se han tardado, sí. ¿Eh? Ya se fue, ¿no? Que están esperando que alguien los compre. Ajá, ándale. Pero es que, bueno, el modelo de negocios de Ouya realmente, pues, ¿qué te diré? Es que metí en la pata bien feo. Pero bueno. Es que, ¿cómo sacas una consola donde todo el mundo se hackeaba tus juegos? Eso. O sea... Bueno, en el Wii era fácil, pero tenías que hacerle tu lucha, güey. Ahora sí, como dice el Tigre Tocho, tenías que buscarle su modito. Sí. Yo he puesto un Linux, pero bueno. Bueno, es que Linux, es que... güey. Pues sí, pero más... algo más protegido, pero bueno. En fin. Algún DRM o alguna madre de esas, güey. Oigan, paréntesis, Chander nos está escuchando y nos manda saludos. Saludos. Y nos dice, saludos y una despedida para todos, Marcos, que los estoy escuchando. Me voy a aguantar el coraje de rezongarte a todas las madres que dijiste Mighty Number 9, nada más porque me ofreciste asistir y no lo hice. Dice, además ya casi se acabó el programa, ojalá hayan tenido un buen programa a pesar de las fallas técnicas. Gracias, Chander. ¿Fallas técnicas? Y también que no podemos entrar. Vale, Chander, salvo. Bueno, no nos caímos, güey. Esa hora que pasó por ustedes entre 9 de la noche y 10 de la noche no existió. Olvida. No. No, fue una hora fantasma. Ah, sí, también le mando un saludo amoroso a Mayu, que le mando un besote. Y ya. Ah, fíjese, Sensei, creo que ya no hay más noticias como para comentar así tan cabrón. Ah, bueno, no sé si contar lo mío de hormiga, que era corrieron un güey y me quería madrear. Uf. Figúrate. ¿Cuánto medía el güey que lo quería madrear? Ay, estaba altísimo, güey. Como unos 70. Sin ofender a Marcelo. Sin ofender a Marcelo. Es que me acordé de otra cosa. No, güey. No, me dijo de todo el güey. Porque pasa que yo lo reporté porque como traemos tablet, entonces andamos trabajando, el güey le andaba pateando el imbécil. Ay. Le grité, pues, imagínate, le grité que lo tengo como a 10-15 metros. Y le digo, no pate la tablet, güey. No me grites, güey. Se agarró bien pinche loco, güey. Pinche agresivo, güey. Le dijo de su pinche cola, se puso bien loco. Y pues nada, pues lo reporté y lo corrieron y luego me fue a buscar afuera y me dijo de todo el güey. Pero igual yo no le hice caso, güey. O sea, son de esas veces donde hasta te da hueva contestarle. Ay, lo hubiera dicho. Bueno, ya te desahogaste. Con permiso. Yo creo que tú, Marcelo, te acordaste de esa imagen que dice que un hombre de menos de 1.70 no puede ir por la vida exigiendo respeto. ¿No lo vieron? No. No. Así dice, un hombre que mide menos de 1.70 no puede ir por la vida exigiendo respeto. Realmente no, mi estimado, realmente no. Hablan aquí personas que Sensei y yo medimos 1.50. No, según Alia. Somos unos pinches enanos, güey. Que según Alia yo mido 1.60. Pero, güey, medimos 1.50 en metros durangueses, güey. Ajá, o sea, como 2 metros. Saludos a mi tocayo Ichigo. Saludos. Ay, güey. Oigan, yo me quedé como con ganas, no sé ustedes, yo tengo como el hype ya del E3. Mira lo que dice Darquitos, güey. Pobre René, el del cubil de la secta, el soquete 7. Ya no podrá pedir justicia. Darquitos, él es excepción de la regla, güey. Ese sí es decente, güey. ¿Y si no te madrea? Sí, no. Oigan, yo estoy hypeado con E3. ¿Cuál? Como está retrasado, tu cuerpo ya está acostumbrado a que ya falta poco. Ajá, güey. Ya. Ya quiero que llegue el E3, ya quiero enojarme, ya quiero que haya programa tema, especial. Si tema de... escuchando, uy, sí, que no sea maricón. Sí, que no sea maricón, pinche Chandler. ¿Y cuándo es el E3? ¿El que 8 y 9 de mayo? Digo, de junio, güey. Sí. 8 y 9 de junio, ¿no? Sí, más o menos. Mira, dice Darquitos, yo la libro por 2 centímetros. Ya, está bien. Ah, está como ese chiste pendejo, güey. De que está el... ¿Cuál? esos chistes mamones y pendejos y pelados, güey. Donde llegan, güey, y donde están tres soldados, güey. El soldado gringo, el soldado francés y el soldado mexicano. Peruano en lugar de francés, peruano. Ah, peruano. No, porque no aplica, güey. No te vas a ver por qué, güey. Ah, bueno, venga. Es que literalmente es... Bueno, ahorita que escuchas el chiste te darás cuenta por qué no aplica. Es el mexicano, el francés y el gringo, ¿no? Y luego resulta que los atrapa el ejército de Corea del Norte, güey. Y ya los van a fusilar, pero les dicen los coreanos del norte, ¿no? Si ustedes juntan 2 metros entre lo que miden sus pitos, se salvan. Dice el gringo, oh, yo tengo mi pito de 50 centímetros. Ahí dice el francés, oh, yo tengo mi pito de 49 centímetros. Ah, no, franceses. Oh, yo tengo pito de 49 centímetros. Entonces ya sumaban ahí 1.99, ¿no? Entonces dice el mexicano, ¿no? Pues el mío mide 2 centímetros. No, pues ya sumaron. No, mide 2 metros 1. No, sí se salvan los estos güeyes, ¿no? Y luego empieza a decir el pinche gringo, si no serve por mis 50 centímetros de barga, no salvar vidas. Y luego dice el francés, oh, no, me exige por los 49 centímetros, también se completa los 2 metros, y luego le dice el mexicano, no, ahora sé que ustedes se la pelan, porque si mis 2 centímetros ustedes valen verga. Por eso te digo, como es cosa de medirse verga, no aplica tu argumento, Marcos, así que es inválido. Pero yo no dije nada. Ah, ya. ¡Pinche Marcos! ¿Qué reacción tienes, Marcos? No, quise ser grosero. Ah, bueno. O sea, güey, estamos hablando de medirse la verguita con tus mamadas, güey. Es que recordé lo de los pinches, lo de quien dije. Dije, ah, pues sí, no cuentas. No, pues no, güey, así que tu argumento es inválido. Más bien ellos debieron haber sido los mexicanos. No, porque ni siquiera llegarían a 2. Bueno, está bien. Nos vamos, a nombre de todos, gracias. Esto fue el ITN Radio, capítulo número 10. Gracias, Marcelino. Gracias por la invitación. Y pues aquí nos estaremos viendo mañana y la siguiente semana. Escuchando más bien, güey. Ah, sí, cierto. Costumbre. O pueden verlos con la imaginación. Ajá. Muy bien. Es rubio, con eso les digo todo. Ok, muy bien, perfecto. Marcos, gracias. Rubio y azul. Sí. Banda, ahí se ven, se cuidan hasta el sábado en Game Zone, o a ver si aplico filler, porque si ya no hay noticias. Ahí no, se ven. Nada, nada. Nos vemos a nombre de todo. Gracias, sigan en sintonía de Radio Instituto Urbano y de Radio Neminexus. Nos vemos hasta entonces. Gracias. Hasta la siguiente semana.